Pocos amigos, gracias a Dios. Fue su voluntad, fue lo que tocó. Lo que no servía, Gal lo quitó. Mira, papá, ya lo bueno llegó. Mucho dinero, gracias a Dios. Estoy convertido en un lobo cerdo. Nunca dormí, esto es lo que pasó. Búscate tú que ya me busqué yo. Ahora yo estoy costoso. Y eso que vengo de un mundo que es muy peligroso. No soy malo, pero me siento poderoso. No llegan a este nivel, por eso están celosos. Mírame de arriba abajo, que ahora estoy costoso. Dicen que yo cambié desde que soy famoso. Pero ¿por qué me odian esos mentirosos? No llegan a este nivel, por eso están celosos. En la calle hay muchos necios que por malas decisiones les ponen un precio. Pero ninguno hace nada. Le prendo el selector y corren como una gacela. Prendo la balacera. Corazón de guerrero, por los míos muero. Hay dinero, pero Dios va primero. Echa el polvo y dale vuelta al caldero. Vamos a sacarle plata a este quiero. El silencio es un código en la calle. Una cara me mantengo sincero. Dando delivery, no soy cartero. De mi glow no te salva ni un santero. En Salam Aleikum me cuida baba. Y la 26 que no se traba. Le meto el palo a la baby acaba. Me dice que está recién operada. En Salam Aleikum me cuida baba. Que no se traba, le meto el palo a la baby acaba. Le dice que está recién operada. Ahora yo estoy costoso. Y eso que vengo de un mundo que es muy peligroso. No soy Pablo, pero me siento poderoso. No llegan a este nivel, por eso están celosos. Mírame de arriba abajo, que ahora estoy costoso. Dice que yo cambié desde que soy famoso. Pero ¿por qué me odian esos mentirosos? No llegan a este nivel, por eso están celosos. Never knew.